Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. Registramos las 6. ¿Las qué? ¿Las 5 y qué o las que no veo? 5 y 3. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien, mijo, para no molestarlo. Oh, hombre, qué bueno, qué bueno. Bueno, Nico, entonces, Emilio, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Bien, digamos que un poco preocupado por lo que pasó en RCN, mandándole, digamos que toda mi solidaridad a nuestros colegas. Sí, es cierto, Nico. Sí, hombre. Sí, hubo manifestaciones por la Caracas, lanzaron piedras y demás contra las instalaciones de RCN, en fin, bueno. Una cosa de nunca acabar. Pero todo el mundo bien. Sí, exacto. Eso es lo que sé, pues, de lo que ocurrió. Una cosa de nunca acabar. Laura, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Buscándote una mascota que te plazca. ¿Bien? Ah, no. Como dicen en francés, oh, yo te estoy... No. Bueno, pues, un guantecitos. Cualquiera alegraría la vida de cualquiera. ¿Tú crees? María Juliana, ¿cómo estás? Sí, total. Hola, Jaime, ¿bien y tú? Bien, toda suave, Nico, entra toda suave. A mí me gusta esa suavidad porque se va descomponiendo poco como a poco. Las notas suyas. No, es que hoy estoy bajita de energía, estoy un poquito indispuesta. ¿Qué te pasó hoy? No, estoy como indispuesta, como rara. ¿Te pusiste la vacuna? No, señor. No, todavía no. Ay, cachaza. Bueno, Emilio, el tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es ¿qué es lo más acertado clínicamente que te ha dicho un médico? Eso es muy bueno, pero yo voy a parar ahí. Vamos a poner música, nos vamos a relajar. Es un programa de miércoles que casi es jueves. El lunes no es fiesta, por lo cual no pasa nada. Y bueno, la próxima semana sí, el 4, el 5 de julio, ¿no? Más cuenta chistes, sí. Ay, sí. ¿Por qué está tan burlón de mí? Yo no, porque la próxima semana... Está como bravo, Nicolás. No, cero. No, cero. No, porque necesito hablar con él largo ahora... A ver, vamos a hacer una... No, vamos con música para prepararme okay. A mis preguntas. Bien. Y que no me coja ahí a mano alzada. Bueno, me gusta. Vamos con eso, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un tema que es parte del nuevo álbum de Sting, el álbum Duets. Esta canción la hace con James y es en francés, se llama Resté. Personas ganadoras, pues hombre, Nico, hablemos de fútbol. Sí, me parece bien. Yo le hice a usted una pregunta en la mitad del partido. entre España y Eslovaquia, que fue una tunda 5-0, pues básicamente porque es que, no sé, los eslovacos están recordando su guerra, ¿no? Sí, claro, claro. Y su portero, que para usted es una figura, pues estaba un poco perdido, ¿no? Sí, anduvo mal hoy Dubravka. Él es portero del Newcastle inglés, pero a partir de un error, porque mire cómo es de raro el fútbol. La había atajado un penalti antes de ese error. Le había atajado un penalti a Morata. Sí, pero eso que hizo con la bola arriba, pues era una cosa incomprensible, ¿no? Sí, sí, fue una decisión extrañísima, porque es una pelota que se empieza a englobar y cuando baja, él pretende sacarla con la mano por fuera del arco y en vez de sacarla lo que hace es meterla, autogol, y ahí se cayó la estructura de Eslovaquia. Obviamente psicológicamente ya les quedaba muy difícil remontar eso. Nico, tú eres mi ídolo. Bueno, bueno. Pero oye, salió Morata y apenas salió, hizo gol España. De verdad, se la tiene montada. Oiga, Morata, porque no la logra meter. Y el segundo gol también, ese man corría como un loquito ahí. Sí, el gol de Laporte. Ese no era un cabezazo mortal, era un globito ahí. Pero fíjese que ya después, cuando uno empieza a hacer como ese juicio final, claro, ya estaba, yo creo que él mismo, psicológicamente derrumbado por cuenta de ese autogol, ¿no? Que fue una cosa increíble. Estupidez. Sí, sí, sí, una vaina difícil para el portero de Haití, ¿se acuerda? Que es el peor autogol de la historia. Muy bueno, Duvergé, muy bueno. Pero para mí, yo creo que ese es el momento más histórico del fútbol y ese man, por eso, debería ser figura de campeonato mundial de la selección de los 11 mejores. Bueno, tranquilo. No se le olvide esa imagen, que él dispara y se va para atrás. Y ya, tiene que disparar y vuelve y dispara y se le va para atrás. No, es ídolo. Es una cosa increíble lo que ocurrió. Increíble lo que le ocurrió a Eslovaquia hoy. Y lo que le digo es que el tipo había empezado atajando una pena máxima. Entonces uno imaginaba, bueno, a España se le va a complicar este asunto, pero de verdad, verdad. Pero la jugada tan desafortunada de Dubravka hizo que ya después Laporte, Sarabia, Ferran Torres y un autogol de Kutxa marcaran el 5-0 a favor de los españoles, que pues quedaron segundos de su zona, ¿no? Por detrás de Suecia, que le ganó a Polonia 3-2. Suecia, bueno, y ahí viene mi segunda pregunta de fútbol, Nico. Sí. ¿Para qué uno es primero en el grupo si no sirve para nada? El caso de Suecia. Bueno, pero ya quedaron los... No, no, no. No, yo recuerdo... No, pero a Suecia le sirvió ser primero, ojo. No. ¿Con quién va a jugar? A Suecia le tocó contra Ucrania. Que Ucrania no es... Es un gran equipo. No es fácil. ¿Sabe quién lo dirige? Andrei Shevchenko, aquel gran goleador del Milan y que estuvo también en Dinamo Kiev y Chelsea. Era el dictador, hombre. No, hombre, no. Ese es Lukashenko y es de Bielorrusia. No, Shevchenko es otro. Muy bueno. Shevchenko, sí. Es que usted no valora a los dictadores. Bueno. Ya quedaron los enfrentamientos, ¿no? No, minutico. Yo sigo mis preguntas porque le dije a usted, ¿y uno para qué juega si no importa si es primero o segundo? A España le tocó paseo con Croacia. ¿Por qué no le tocó con Inglaterra, que es el líder del grupo? Porque Inglaterra era el segundo del F. El segundo del F, por eso. Perdona, el primero de la zona... Espere, ya le digo. Porque el segundo del F... ¿Me estás copiando, María Juli? Mire, el primero del D fue Inglaterra. Sí, señor, acá estoy. Fue el primero del D. Y al primero del D, por enfrentamientos, le tocaba jugar contra el segundo del grupo F. El partido que va a jugar Inglaterra es contra Alemania, que terminó de segundo de esa zona, justamente, de la zona F, que tampoco es un partido... Para nada sencillo, ¿no? ¿A Inglaterra con quién? Con Alemania. ¿Por qué no le toca Inglaterra con España y Alemania con Croacia? Es mi pregunta. Porque así está hecho el pero muy mal hecho. Calendario y el pero grupo. Muy mal hecho. Pero fíjese que igual Inglaterra, o sea, el que fuera a ganar de ese grupo... Del que hacían parte Inglaterra, Escocia, les tocaba jugar contra el segundo del grupo de la muerte, es decir, Inglaterra, Croacia, República Checa o Escocia. Si quedaban de primeros, les tocaba contra el grupo F, o sea, primero ahí. O sea, no de es, malas, los que no les tocó gran... esos grupos ser claro. Primero o segundo. Exacto, perfecto. Mire que en el caso gran de Inglaterra no fue, no termina siendo una ventaja siendo ser primero, porque tenía que jugar contra el segundo del F, que era podía ser Francia, podía ser Croacia. Alemania, podía ser Portugal. No es fácil. Pero le toca con Alemania, eso es una injusticia, además, qué equipo tan malo. Siguiente paso. A ver. Le pregunté, Nico, ¿y qué importa quién gana entre Francia y Portugal si no importa quién queda de primero o segundo? No contestó nada. Porque estaba transmitiendo partido. Todo ocupado con Casale, pero perfecto. Estaba transmitiendo, exacto. Quedaron 2-2. Sí. ¿Cómo quedó la tabla de ese grupo? Mire, primera ese pregunta. Ese grupo quedó primero Francia con 5 puntos, segundo Alemania con 4 puntos. Alemania estuvo cerquitica de quedar eliminado porque iba perdiendo con Hungría 2-1, pero al final logró empatar con un gol de Goretzka. Quedó de segundo. Tercero Portugal con 4 puntos y último Hungría con 2. No, o sea, estoy hablándole de Francia a Portugal. Me perdí. Usted me está preguntando, ¿cómo quedó el grupo de Francia? Yo le estoy contando. Francia primero con 5 puntos, Alemania segundo, 4 puntos, tercero Portugal, 4 puntos, último Hungría, 2 puntos. Y ahí entonces, ¿cómo van a jugar estos? Porque, no sé, ¿Francia con quién? Entonces, mire, ya le voy a contar cómo quedaron los octavos. ¿Qué? ¿Qué? No, es que tengo un dolor en el ¿qué? Labio, déjeme. Bélgica, Portugal, Italia, Austria, Francia, Suiza, Croacia, España, Suecia, Ucrania, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, República Checa y Gales, Dinamarca son los enfrentamientos de octavos de final. ¿Ustedes transmiten todo eso por la cadena claro. básica? Claro, ¿todos los partidos? Sí, no me han mandado toda la programación, pero transmitimos los más importantes seguramente. ¿En qué partidos está Guillo Arango, que son los únicos que me interesa oír? No, es que favor. No han mandado la programación, no le puedo no, dar no, pero usted la me puede advertir porque... Cuando me entreguen la programación, pero por supuesto. Usted sabe que Guillo es una pieza fundamental sin en duda. Esa estructura. Bueno, mi querido amigo, conclusión, no hay ganadores, no hay perdedores. Esto es una historia que para mí era rara. El que queda de segundo... le toca más fácil que el que queda primero, pero no hay ningún problema, ¿no? Es que eso depende de la confección de los grupos, ¿ve? Ahí sí. Pero mala confección, acuérdese no. de lo de Hong Kong. Pero fíjese, hay trajes que se hacen en 6 horas y trajes claro. que se hacen en un mes. En un mes, exacto. Eso que le pasó a Inglaterra y a España es traje de 4 horas, ¿no? Sí, pero Inglaterra ya sabía que le iba a tocar contra un grupo, un rival difícil en octavos. Ya lo tenían claro. Usted me lo enseñó, Nicolás. Uno solo sabe que se va a morir. Muchas exactamente. Gracias. Tal cual. Es lo único que uno, la única certeza que uno tiene. ¿Por qué María Julia está tan callada en la Copa, en la Eurocopa? No sé porque qué pasó. Está bajita de punto. Ah, es que está Femita, ¿no? Femita. Sí. Mi linda, sí, pero pues ¿qué con tiene? La sabiduría, ¿Vita? Con la sabiduría de Nicolás, Jaime. Uy, ¿qué pero necesidad es, hay? Sí, pero mi amor, usted no quiere mumir. Bien difícil. ¿No quiere mumir un rato, por favor? ¿Mumir? Mimir. Mumir un rato. Bueno, listo. El tema del día. Leamos algo antes de que Emilio nos arranque con todo este poco de... Ya, no, pues es la segunda pieza musical. Tema del día. Mire, ¿qué es lo más acertado clínicamente que te ha dicho un médico? Leamos a ver qué dicen. Lo recuerdo muy bien, chino, si no baja de peso lo mejor es que vaya comprando un ataúd. Usted no aguanta más de 2 años como va, bajé 30 kilos en 15 meses. Uy. Un beso Michael Jackson a Nicolás Samper. No. ¡Ah! Al no saber explicarme por qué estaba de consulta, El doctor no me lo dijo de frente, pero escuché cuando se lo dijo una enfermera. Ese man es como estúpido. ¿Más acertado para dónde? 5-8. Hace 2 años que tenía cáncer de seno. Ya lo tengo. Duro. En el segundo embarazo de la esposa de mi hermano, el médico le dijo, señor, usted nació para gastarse la plata en mujeres. Es otra niña, porque las mujeres desde pequeñas salen más costosas. Nota, María Juliana. 0-1. Uy, no, pero estás muy enfermita. Pamela Barbariche, hace unos años viajé a Phoenix, Arizona, a visitar a una amiga y ella me pidió que la acompañara donde un médico navajo para que la viera. Sí. Luego el tipo se me acerca y me dice, cuídate, tienes miomas, así nada más. Pasaron el meses y me hice el examen de rutina y salieron. Supongo que ya también se liquidaron. Pamela. Muy duro, hombre. Transcurría de manera normal la consulta cuando mi prima, el médico, le preguntó, señorita, disculpe, a lo cual ella responde, no me falta el respeto. El doctor responde, no, señorita, que si, que si usted no. Felipe Tobar, que tengo una hernia inguinal estrangulable. Mañana operan a la 1 p.m. Mándele saludos. Bueno, suerte, suerte. Que estaba muy estresado con el caos de la vida citarina, debía mudarme lo antes posible a un lugar calmado y respirar aire puro, naturaleza, en lo posible al lado de una laguna y hacer una huerta, ir a la ciudad en situaciones extremas que no comprometan mi bienestar mental. Que si se demora en el parto 1 minuto más salgo niña, que estaba realmente embarazada. Que deje de pensar en etapas zen de la vida y carajadas iguales. Que uno se enferma y no se enferma sin miramientos, sin materiales. Nico, ¿sabes que está muy flojo toda esta vaina, hermano? Yo creo que es un turno importante para que Emilio nos dé la mano. Bueno, me parece bien. Con gusto la doy. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que... Esto fue importantísimo en los 90. Esta mujer fue de lo primero que sonó en esta emisora con canciones como esta. Jewel llega ahora con un tema de su primer disco, Pieces of You, del 96. Esto se llama Who Will Save Your Soul. En los originales, los dictadores y sus máximas, Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Actualiza la noticia porque está dando vueltas con su habitual tonito marrullero. El presidente filipino Rodrigo Duterte, yo no sé si es dictador o no, de pronto no, de pronto lo tengo en una... O sea, no sé, no sé qué opinas, Laura. Sí. Sí, pero por supuesto, entra en el perfil perfecto. Ya dio el ultimátum hoy, o te vacunas o te encarcelo. Ya lleva como 5 intentos y nadie le creía. Y hoy dijo, tú eliges, o te vacunas o vas para la casa. Esto fue una intervención televisiva. Y bueno, pues hay una cantidad de informes repartidos por Manila y Filipinas. Es uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 1.300.000 casos, pero solamente 20.000 fallecidos. El mandatario es conocido como el Trump filipino. Me parece, perdón que les diga, exagerado. apuntó que cualquier persona es un potencial portador del patógeno y que por eso no le importa lo que piensen en su país. O lo haces o te meto en prisión. Y bueno, pues hay una pelea ahí porque yo no sé si ustedes saben, pero 2 de cada 7 filipinos dicen que no se vacunan porque no saben las consecuencias. Y él dice, no me manipulen. Pues las consecuencias ya las sabemos gracias a Duterte, ¿no? Claro. No de la enfermedad, pero de lo que les va a pasar. Y los que no se vacunen los voy a inyectar con ivermectina para cerdos. Y la gente ahí está como asustada, ¿no? No, pues es que imagínese. Pues es que con Duterte también hay que tener miedo. Pero yo tengo una pregunta a ustedes y a María Juliana. Dime. Y es, ¿no debería ser obligatorio vacunarse? No para cárcel, pero que sea como señor, debes vacunarte porque haces parte de una sociedad y no digas que no, pues porque le haces daño a tu sociedad. No sé. Es que tanto como obligatorio, yo creo que eso no se puede porque va en contra como de los derechos personales. ¿Derechos fundamentales? Y derechos fundamentales, pues sí, hay gente, y de hecho siempre ha habido, imagínate alguna vacuna, hay gente que nunca se ha puesto una vacuna en la vida, sí, porque es totalmente antivacunas, y que de repente lleguen con una vacuna pues de esas características que se desarrolló en tan poco tiempo, que es genial por supuesto, pero ellos la ven como el demonio. No lo sé. Hay religiones, ¿no? Que optan justamente por esa clase de cosas, hay doctrinas que también llevan a que la gente piense que no es bueno vacunarse. Fíjense todo el debate que ha habido en medio de todo esto con los antivacunas, que han dicho no, qué pena, pero no, nosotros no creemos en que esa sea una solución para lo que pasa. Hay gente que no cree ni siquiera en el virus, entonces dice, si yo no creo en el COVID-19, pues yo de qué me voy a vacunar también, ¿no? O sea, la obligación ante una vacuna es, lo que dice María Juliana, es muy difícil por cuenta del libre albedrío también. Claro, igual están buscando otras formas de obligar a la gente sin llamarlo obligarla, ¿no? Como por ejemplo que ya le estén pidiendo el certificado de vacunas, por ejemplo, para acceder a algún trabajo. De hecho, hoy había una noticia de para viajar Houston en Texas, que más de 150 empleados de un hospital se negaron a vacunarse y fueron despedidos o renunciaron, porque también les dieron un ultimátum y lo cumplieron y chao. Claro. Solamente eso, por ejemplo, en el tema de los conciertos que ya están volviendo a Estados Unidos, hace poco se anunció, esto no duró nada, pero se anunció por toda la controversia que ha generado la vacuna de AstraZeneca, que la gente que fuera a ir a los conciertos, sí, de Bruce Springsteen en Nueva York ahorita no podía entrar. Obviamente todo el mundo se quejó y eso ya lo levantaron. Pero, por ejemplo, el Hollywood Bowl, que ya retomó su temporada en Los Ángeles, está diciendo que, por favor, para ingresar al concierto, o PCR negativa o prueba de vacunación. Entonces, ese tema sí es muy delicado porque, como ya se ha señalado, tiene mucho que ver con el libre albedrío. Y tienen que ver también las fake news, que bien lo decía Emilio, o ciertos hilos desinformativos que aparecen en las redes sociales. Mucha gente ha dicho, yo no me vacuno con AstraZeneca. ¿Por qué? Porque han aparecido unos resultados en donde hablan de ciertas trombos, más allá de que el porcentaje sea ínfimo, pero que ha habido una reacción no buena frente a ciertas vacunas. Pues la gente dice, si a mí me toca AstraZeneca, yo no me vacuno, que me parece una locura, es decir, yo prefiero estar vacunado con cualquier cosa, antes de no tener la vacuna, pero, como le digo, pues eso hace parte como de las decisiones personales que toma cada quien, ¿no? A raíz de que la variante Delta hace parte del 20% de los casos de Estados Unidos, hicieron una encuesta. El 21% de los americanos dicen que ellos jamás se quisieran vacunar. Yo estoy dando datos. Yo intento, pero no garantizo contribuciones importantes. Sí. ese sí fue muy bajo, muy corto. Usted debe darme un poquito más de... Claro, Jaime, tiene razón, pero no. Sí, sí. No, pero es que estoy esperando a dónde va. No, ya eso era todo. Pues que es un país que el 21% no se va a vacunar, punto. Claro. Fíjese lo que usted contaba. Es que también no, no yo no recuerdo qué conté, ¿sabes? Pero es que si no, no le he dicho, ¿cómo va a saber? Pero es que yo intento, pero no garantizo que me acuerdo. Dele. La gente que no se quiere vacunar en Estados Unidos, la segunda dosis, por ejemplo. Porque dicen, yo ya con eso estoy listo. Yo ya con eso estoy perfecto. Yo ya con eso no tengo inconvenientes. Y por eso han llevado casi que a llevar a cabo campañas de loterías, de comida gratis, de viajes de metro, de turismo, de vacunas, para que la gente pues entienda de una buena vez que se tiene que vacunar dos veces, ¿no? Bueno, Nico, muchas gracias. ¿En qué estamos? Dictadores. Pobre Duterte, el tipo intentó, pero aquí casi lo acaban, Dios mío, ¿no? No, pues hombre, pero es que también no, Duterte, pues... que se calme un poco. Es que él no ha hecho nada, él dijo, si no te vacunas, te meto a la cárcel. Bueno, por eso. Pero es que él es un hombre delicado, Nico, es que no todos son igual a usted de amables. Y no son tan ladrones de emociones. Sí, él es un fanático de la palabra presunción, ¿no? Porque en su pelea habitual contra el narcotráfico, acuérdese que le dio extra poderes a la policía, que no hace sino abusar, pero de arriba abajo en Filipinas. Y ante la presunción de que usted tenga algún negocio raro, pero presunción, es decir, ni siquiera hay una prueba fehaciente. Se le manda a la policía, ¿y cuántos muertos ha habido en Filipinas desde que asumió Duterte? Yo te tengo el dato. A ver. Y es que han sido, Nico, más de 6.000 personas las que han muerto, más de 200.000 operativos antidrogas que han sido realizados desde julio del 2016, según datos oficiales, ¿no? Que pueden ser muchísimas más. Te iba a decir, son oficiales. Pero es que de pronto son muy drogadictos. No, hombre. Ah, bueno. Eso también, pero fíjese que usted toca un tema importante, porque él dice, yo trato, esto yo trato, metiendo, pero no garantizo esto contenido. Pa. Yo trato, Nico, pero yo no le puedo garantizar la situación del programa. ¿No? Sí, no. Bueno, María Juli, ¿cómo sigues? En el momento en que tú consideres que tú debes partir, tú parte como un barco que no tiene retorno hoy. Gracias, Jaime. ¿Pero está muy muy enfermita o tienes Es que tengo mucho dolor, entonces estoy como concentrada. ¿Y no has intentado tomarte un analgésico? Total, no, ya tomé de todo, ya tengo cositas calientes, de todo. No, pero es que a mí sí no me gusta verte con dolores. Pero tienes un problema en una pierna, te tronchaste seguro. No pregunto es un más. Problema, es un problema femenino. Es un dolor femenino. Pues es que los dolores femeninos y los masculinos es lo mismo, las patas. No, créeme que no. Problemas en la nuca, Nico. Me torció el cuello. Dolores de cabeza, migrañas, son femeninos y masculinos, Nico, ¿no? Sí, total, claro. Total, no, yo no conozco diferencias, es que me machuqué un dedo, pues. Masculinos, femeninos. ¿Ah? Sí, de acuerdo. Me duele el útero. Eso no puede ser masculino. No, pero yo no pedimos tanta información. Sí, un poco descriptivo, te digo. A la audiencia. Pero es que me presionaron. Yo no presioné nada. Nada. ¿Dónde presioné? Los botones, como dice un amigo mío. Pero es que yo le pregunté, los botones. ¿Cómo sigues? ¿Qué me duele? ¿Te tomaste vas a pichar los botones. Ya me tomé. Ah, bueno. Pero te dije, es un dolor femenino y me dices que no. No, te dije, ¿pero qué tienes? Una tronchadura no es un dolor femenino. Los dolores femeninos son las tronchadas y las vainas. No, es que es internamente en el útero, palabra que lo puede sacar uno corriendo de cualquier reunión, ¿no, Nico? Es una palabra muy polémica. No, polémica no. No me hagan tenebrosa. Reír, que me duele. ¿Ah? No. ¿Pero yo a qué horas llevé a las cuerdas a esta chica? Pregunto, Nico. ¿Nunca? Sí. ¿Te duele una pierna? Ella debió contestar, en mi concepto sí tengo, es que me tronché y ya, y se acaba la charla. ¿Sí o no? No, que es femenino, que... Laura, ¿tú entendiste algo? Yo no entendí nada. Nico, ¿usted entiende algo? No, no sé, hombre. Pues yo sí, o sea, a mí sí me quedó un poco más fácil de entender desde un principio. Es como dijo Pamela Barbaricha, ¿tienes un mioma? Nico, diga. No, ¿cómo así? No, pues no. Ay, no. Por eso, entonces, no sabemos. Nos queda muy raro todo, ¿no? Oye, ¿no te tomas una pastillita? Ya. No, pero una buena, no te tomes un tic-tac, pues una pastilla para esos cosas. Tómate un sinalgen, un opioide. Es que claro, estoy a punto de... un opioide. O que me pongan dipirona. Dipirona, Nico, busque qué es dipirona y para qué se usa. Vamos a buscar la dipirona. Dipirona. ¿Eso es inyectado, María Juliana? Eso es inyectado y duele. Bueno, también dipirona. También se puede poner venoso, pero pues dice, ahora quién me va a poner una dipirona venosa. Polémico eso que dipirona. Se ponga venoso. La dipirona es un fármaco popular para el alivio del dolor en algunos países y se utiliza para tratar el dolor posoperatorio, el dolor tipo femenino, el dolor por cáncer y la migraña. ¿Y de qué es la dipirona? ¿Qué es? ¿Compuesto de qué? ¿Un el opioide? El compuesto de la dipirona es el siguiente. No, la dipirona creo que no es opioide. Es metamisol. Mire, tiene. Pero es muy fuerte, es un analgésico fuerte. Aljimabo, 0,4 gramos. Buscapina, compositum, metalgial, metamisol, tiene 575 miligramos, y metamisol, alter y aristo. Ahora busque qué es metamisol. Es que mire, vamos ahora sí a fondo, al fondo con el asunto. Muy eso, sencillo, pero eso yo lo sé. Todo bien. Mire, eso es muy fácil, porque eso metamisol. Tiene... Metamisol. El metamisol es... Mire, lo voy a decir, espéreme un segundito. El metamisol es un analgésico de prescripción médica autorizado para el tratamiento del dolor agudo intenso, posoperatorio, postraumático, cólico, neoplásico o de la fiebre alta que no responde a otros tratamientos. ¿Pero de qué es? ¿Es un opioide? ¿Es un...? De la familia de las pirazolonas. Es tan sencillo que me extraña que usted pregunte eso. No, hermano, es que no sé a veces cosas. Pues las pirazolonas, es muy fácil. ¿Pero no será mejor una opioide directamente? ¿Un opioide? Pues hombre, sí, un le digo... Oxicoxina, pero eso me una tumba, cosa de eso lo no deja estaría uno nada mal. Alucinando. Pero en dos horas, mientras tanto, haces programa así raro, ¿sí o no? Sí, exacto. Sí, ahí alucinando un poquito. Dipirona. Yo me voy a comprar una vaina de esas. ¿Para qué? No sé. Pero no eso que es se la ponga. Que se la pone venosa, no. Eso es por el glúteo, ¿no? ¿Ah? Bueno. Pero es que inyectada, la dipirona es de las inyecciones que más duele. Duele muchísimo. Duele más que la... ¿Porque es una inyección muy densa o qué? Bencetacil, no sé. La penicilina. Duele más que el bencetacil. Eso es como si te inyectaran arena. Eso es horrible. La dipirona duele más. Generalmente cuando uno le ponen dipirona la ponen con suerito. Aceite de oliva. ¡Buah! El aceite extra virgen puesto en una nalga, mi vida, eso es de lujo. Para bajar esa concentración, no. Bueno, listo. Creo que no podemos lograr entender nada de esto, Nico. Yo no entendí nada, pero vamos a avanzar hasta que esta mujer caiga en un sueño fulminante. Liquidada. Después de tantas cosas. Te recomiendo que es legal un opioide. En Colombia venden todo sin fórmula médica. Vamos con música, Emily. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción que tiene la siguiente historia. Se trata del nuevo sencillo de una gran cantante de Brasil, Marisa Monchi, que salió hace pocos días. Esto se llama así, Cama. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo estamos para arepasos hoy, muchachos? Impecables. Bueno, ¿qué porcentaje de la población mundial tiene más de 100 millones de dólares? No, perdón. ¿Cuánta gente en el mundo tiene más de 100 millones de dólares? Así simple. O sea, número de personas. Sí. ¿Más de 100 millones de dólares? Sí, no. O sea, no sé si... No voy, pues... Yo no me voy a impresionar de sus falacias. ¿Cuántas personas en el mundo tienen más de 100 millones de dólares? Música, maestro. Sí, no estoy convencido. No, yo lo he leído. Yo sé que los cogí de contrapiso. A leer 100 millones de dólares, ¿no? Laura Hoyos, 15 millones de personas. Muy, muy bien, Laurita. ¿Para qué? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No confío. ¿Tienes no problemas confío. En los labios o qué? Sí, muchos. Con mi respuesta total. Orlando Rivera, 50 millones de personas. ¿Cómo va el labio, Laura? ¿Mejor? Va mejorando. Pero aquí ya no. Laura Natalia Franco, 4 millones de personas. ¿Cómo va el labio? Ah, otra vez, una pequeña inflamación. María Juliana Correa, 350 personas. Ahora, ¿cómo va el labio? Sí. Es un dolor totalmente difícil. Totalmente curado. Mucha plata. Ya no sé si estoy bien, si estoy mal. Y Nicolás Samper, 1200 personas. Bueno, vamos a peluquear por arriba. Y Orlando. Pucha, me salvé. Te salvé. No, está fuera. Menos uno para María Juliana Correa y menos uno para Orlando Rivera. 50 millones, un exabrupto en lo los originales. Y María Juliana Correa 350, otro exabrupto. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I pasó ahí con... corrected her. No, estoy preparándome la vena para la quispirococina esa. Para el metanzol. De pirona. La noticia es los millonarios superan ya el 1% de la población adulta mundial, es decir, que el 1% de los habitantes de la Tierra tienen $1,000,000. Ya. Al otro lado, la mitad de la Tierra tiene menos de $10,000 de riqueza. Y este dato es muy raro, se llama los ultra ricos, son 170,000 personas que tienen más de $100,000,000. Eso fue. ¿Cómo les pareció? Agradable, bonito. Lindo. Pues, despegamos, bien, por favor. Un poco triste, más bien. Triste, Nico. Despegamos, despegamos. ¿Cómo era el paso antes de que Emilio nos ponga musiquita, por favor? Orlando está en menos 11 puntos, yo estoy en menos 7, María perdón, Juliana perdón. Y Laura Natalia están empatadas con menos 6 puntos cada una y Nico está en menos 1. Pero si tenía 5 ayer, Nico. No, hombre, yo no entiendo. Emilio, música. Ok, vamos entonces ahora con un tema de la película Scoob, que es la película de Scooby-Doo que salió el año pasado, en un remix por Genji. Esto lo cantan Lennon, Stella y Charlie Puth y se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves hitting on the shore and I can swear they're speaking, speaking, speaking. They're telling me to relax, I'm not good at that, but now I know. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias en el programa Señal de la Mañana de RTBC. El presidente Iván Duque se refirió hoy a el compromiso del gobierno nacional con Providencia luego de que organizaciones marcharan hoy quejándose de los incumplimientos en las promesas del gobierno tras el huracán Iota de categoría 5. El mandatario reconoció los problemas, dijo que va a continuar el esfuerzo para cumplir a los habitantes de San Andrés y Providencia, pero también aseguro que se trata de problemas con la logística por dificultad para llegar a la isla. La EPS Medimás le envió un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo para que revise las cifras que la categorizó dentro de las EPS con más solicitudes de tutelas de pacientes. Aseguran que se trata de un error de la Defensoría. En el mundo, Brasil llegó a récord de casos de contagios, más de 120,000 casos en solo 24 horas. En Colombia, más de 15,600,000 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Alan Turing. María, Laura lo veía y se ponía un babero y un balde. Este científico que se inventó básicamente la computación en 1912 hizo parte de ayudar a Inglaterra al tema de la guerra. Protagonizado por, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Cumberbatch. Benedict, ajá, sí, no, pero no es de mi gusto, él. Pero era Alan Turing, te gustaba por su conocimiento matemático. Ah, total, lo que pasa es que él no le gustaban las mujeres, entonces, muy complicado. En un día como hoy nació, yo creo que una de las bellezas más grandes que existen actualmente, modelo de pasarela de la revista Vogue y cada día más hermosa, más fulgurante y más agradable como mujer y como ser humano. En el 57 nació la ganadora de 1, 2, 3 premios Oscar, creo, Frances McDormand. Ay, hombre. Gran actriz. No, yo estoy hablando es de su belleza. Ah, también, linda. En el 64, Joss Whedon, escritor, director y productor ejecutivo americano, también nació. En un día como hoy, el gran coreógrafo americano Bob Fosse nació en 1927. Actor, coreógrafo y cineasta americano. Murió como él lo vaticinó en la película All the Jazz, de un infarto en 1987. Yo diría que el más grande coreógrafo de Broadway. Tuvo un premio Oscar de director por la película Lenny. Tuvo una gran participación en la película Cabaret, que le dio a Joel Grey el Oscar como mejor actor de reparto y a Liza Minnelli como mejor actriz. Hizo Star 80 con Meryl Hemingway sobre la vida de Dorothy Stratton, esa bellísima playmate de Playboy que fue totalmente, o sea, le tiraron con una escopeta en la cara y le reventaron los sesos de una manera brutal. Era muy linda. E hizo All the Jazz, e hizo muchas cosas demasiado importantes para el cine y para el teatro. De la película Cabaret, Liza Minnelli, con el tema principal. En un día como hoy nació Zinedine Zidane, un técnico del Real Madrid que salió por la puerta de atrás, pero fue un gran jugador, 1972. Muy gran técnico. Paso. ¿Cómo paso? Pues es que si yo, no... uno puede pasar. Bueno. No, pero usted puede, o sea, yo paso, pero usted dice no. Y usted instruye a nuestro público ante la ignorancia de su compañero de trabajo, Jaime no, Sánchez. No, no, no, pues es que ganó Champions League con el Real Madrid. O sea, bueno, ganó dos o tres Champions League, ganó con el Real Madrid, ganó Liga. No, como entrenador le fue bien en el Real Madrid y como jugador, bueno, ni se diga. Está más calvo que usted, Nico, ese muchacho, hombre. Uy, está muy calvo ese man. Muy calvo. En un día como hoy nació Aaron Spelling. No me diga. No, murió, 2006. Ay, no me diga. ¿Se acuerda de él? ¿Y la chica, la hija? Una claro, Tori Spelling. Vagabunda, holgazana, pero bueno. Y finalmente, en un día como hoy nació Jason Mraz, en el 77. Oigamos algo reciente que pusimos. Solitario y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, sí. Beto y Enrique. Si estás acá. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Le vuelvo a recomendar a nuestros oyentes sintonizar por CNN el segundo capítulo de Buscando a Italia, Searching for Italy, de Stanley Tucci. En este caso él hace Roma y acabo de ver un espaguete cacio y pepe que... ¿Tremendo o qué? Tremendo. Y Stanley pues es uno de los grandes representantes. ¿Cómo? De aquellos muchachos que son muy grandes amigos de otros amigos. ¿Mm? Amigo muy amigo del mundo y de... Laura, ¿tú me copias o nada? Sí, claro, como se vio en la película del Diablo se viste a la moda, era amigo muy amigo. En la vida real es peor. ¿Seguimos? Bueno. El Vaticano por primera vez le ruega al gobierno italiano que cambie su proyecto de ley contra la homofobia. Es la primera vez que el Papa actúa para modificar una norma que va muy adelantada en el Senado. Nicolás, sí. Amigos muy amigos. Mire, amigos muy amigos y la Eurocopa tuvo una gran controversia en estos días, de hecho hoy, que jugaron Hungría y Alemania, porque la idea de la organización era que el estadio Allianz Arena, donde se jugó el partido, llevara, se ha visto que los estadios de ahora les prenden unas luces y quedan de todos los colores y tal, bueno, la idea de ellos era prender las luces y hacer la bandera LGBTI. ¿Qué pasó? La UEFA dijo, no, eso no se puede hacer porque es una manifestación política. En fútbol muchas veces han sancionado gente por manifestaciones políticas o que encuentran alguna relación con la política. De hecho, el capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, llevó el brazalete de capitán con la bandera LGBTI, cosa que le generó una sanción por parte de la UEFA. Y prohibieron encenderlos. Dijeron, ¿pero por qué? Si simplemente lo único que está haciendo es encender las luces y recordar pues la bandera LGBTI. Y yo aquí les había contado hace un par de días que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, había llamado al Congreso en pleno para prohibir en Hungría la posibilidad de que se enseñe en las escuelas o se haga alusión en las escuelas y en la televisión menciones que tengan que ver con el movimiento LGBTI. Ahí es que hace el link la UEFA y dice, como claro, va a jugar Hungría, van a poner la bandera LGBTI en torno a eso. O sea, tiene un carácter político, no otro carácter. Al final prohibieron el asunto y muchos colectivos LGBTI muy molestos con la UEFA, que dicen que simplemente lo único que hace es hacerle el juego a Víctor Orbán, el presidente de Hungría. ¿Se acuerda que le dije Orbán o Urban? Y usted me dijo Orbán. Así, profesor. Orbán. Pronuncilo bien, exacto. Víctor Orbán. Víctor, ¿se acuerda que es con F? Víctor Orbán. Y está pronunciando muy bien alemán. Manuel. No, húngaro, húngaro. Ya los... No, no, usted, el del capitán alemán, ya lo pronuncia bonito. Ah, Manuel Neuer. Eso, antes era Neuer. Ya, muy bien. Es que cada tal? Día ustedes. Cada día aprendo más. Yo no sé. Y cada día más, yo compungido y visualmente impresionado por mi compañero. ¿Listo? Bueno, cálmese. No. Laura, ¿tú tienes al...? ¿Por qué te ríes, perdón? ¿Qué pasó? Sí. Ahí? No, pues yo también estoy cada vez más impresionada con Nico. No, absolutamente nada. Curioso. Sí, cuéntanos. Nada. Cuéntanos, ¿qué es lo que te da tanta risita? ¿Qué es la risita? ¿Qué es la risaralda? La risita esa... Socarrona. Sí, mucha risaralda ahí. No, bueno. Para nada. Nico. Dime. Bueno, yo les cuento amigos muy amigos con un grupo LGBT que dice que el término madre tiene que cambiarse por progenitor que da a luz. Este es el colectivo LGBT británico Stonewall, que asegura que este cambio es para aumentar el índice de igualdad en lugares como el puesto de trabajo. Otra de las, obviamente, pues una propuesta muy polémica, o sea, pero otras de las propuestas... ¿Puedo tomarme un vaso de agua o todo el mundo, o me quedo, Nico? No, tranquilo, tranquilo, quédese ahí, tranquilo. Quédate. Okay. Mira, otras de las propuestas de este colectivo pues incluyen retirar pronombres de género en los correos electrónicos, prohibir baños y vestuarios para un solo sexo y poner cordones de arco iris para redecorar las oficinas en este país. Pues muy como al estilo de lo que nos estaba contando Nico, que es como para hacerles el pues como un acto de solidaridad. Y pues obviamente hay muchas personas que no están de acuerdo, teniendo en cuenta que esta organización es la compañía que lleva a cabo también el esquema de diversidad de género en las oficinas públicas del Reino Unido. Así que pues parece que no les está gustando mucho hasta dónde lo están llevando. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? No, mamá. Bien, ¿cómo va todo? Ahí hicimos los homenajes, hermano, lo que se pudo. ¿Qué podemos oír? Bueno, pues oigamos una canción de Joan Manuel Serrat, de hecho, en un cover. Serrat hizo la original de este tema en el álbum Mediterráneo del 71, que este año cumplió o cumple 50 años. Y esta versión la hizo Rosario, una versión muy linda, que es parte del disco Serrat, Eres Único. Ahí estaba su hermano Antonio Flores con Tu Nombre Me Sabe a Hierba, Diego Torres con Penélope, Ketama con Aquellas Pequeñas Cosas, y Rosario hizo esta, que de hecho en una época hubo el rumor de que era una canción compuesta a Lucía Bosé, luego se aclaró que no era así, pero se alcanzó a conocer ese chisme. Esto se llama Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes, una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Pues la reina de los Países Bajos cumplió 50 años hace algunos días. La han criticado por su poco activismo social, que en otras palabras quiere decir que, Nicolás, que no hace... ¿Por qué? ¿A quién se refiere? Es que estoy con muchas incógnitas. La reina de Holanda. Ah, Países Bajos. Una argentina y arribista que llegó y se casó con un man, ¿se acuerda? Sí, claro, me acuerdo. Máxima. Y ella es una mona ahí toda curiosa, pero eso le han dado madera. Porque la señora, le repito, no hace nada. La ex economista argentina se ha convertido en el miembro más popular de los Orange Nassau tras su boda con Guillermo Alejandro, el rey de los Países Bajos. Aunque ahora, como toda la familia real del país se enfrenta a sus índices de popularidad más bajos, ella, debido a las polémicas vacaciones de la familia en Grecia que yo les conté en la mitad de la pandemia, y el gobierno de su país pide a los ciudadanos desplazarse lo menos posible, todavía no, hombre. No, ¿cómo así, hombre? Tres biografías analizan el periplo de esta chica argentina bastante obesa, perdón, ahora en su momento más bajo de popularidad. A Máxima solo se le recrimina haber nacido en casa de Jorge Sorrogueta, que fue ministro de Agricultura y Ganadería de la dictadura de Videla. Ah, mire. No pasa nada, pero con la retrospectiva que suponen ya dos décadas desde que la porteña aterrizó en la corte y se casó, o sea, llegó, comió y venció. Yo no sé cómo explicarlo más. Claro, vine vidi vici. No, vine, comí, ¿cómo se dice? Comió en italiano pasado. Vine mingi vici. ¿Mangé? Mingi. ¿Cómo se dice yo comí en italiano, Orlando? Vi, comí y lo casé. Y ¿cómo se dice en italiano? Eso, vine, no sé qué, vici. Vi, comí y vencí. Vi, comí, vencí. Pero Orlando siempre anda como en un planeta así como desconocido para nosotros. No, déjelo, déjelo, déjelo. Saluda, Coco. A ver, saluda. Está más, él no tiene, su única profesión es cerrarlos. ¿Cómo se dice? Vine, comí y vencí. Vini, no sé qué, bichi. Mangé, vine, comí y vencí. Sí, vini, comí y bichi y vencí. En vez de vini, vidi, bichi, es vini, comí y vencí. Sí, pero la verdad no lo sé conjugar de esa manera. No, no, no, ¿cómo se dice yo comí? O mangiato, io o mangiato. No, pues que no sale. Vini, io mangiato, bichi, no, Nico, ¿sabe que no hablemos más con este man? No, no sabe poesía, brother. Vini, no, pero, bueno, bichi. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es que uno puede hablar, pero como habla el pueblo, pero da poesía es otra cuenta. ¿Qué? ¿Qué dijo Jonathan? Habla. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí. Sonó tu italiano. Ho mangiato e ho vinto. ¿Buah? Otra vez, otra vez, me gustó. ¿Otra vez? Sono venuto, ho mangiato e ho vinto. Ho vinto. Hermano, la verdad, esa fue la voz de Jonathan, además, Nico. Claro. La impostó un poco, pero es la voz de Jonathan. Yo sé que él quiere pasar desapercibido. Bien, otra vez, Jonathan, vine, comí y vencí. Sono venuto, ho mangiato e ho vinto. Dalla mia. ¿Qué tal la voz de Jonathan? Un poco engolada, pero bonita. Pero está más que impecable engolarla para semejante pronunciación. Para hablar bien. Orlando sí salió ahí como... Con quechua y leche. ¡Chao, bambino! ¡Chao, bambino! ¡Quechua y leche! ¡Quechua y leche! Sono venuto, ho mangiato e ho vinto, sí. O sea que esa frase de Julio César es paja. Vini, vici, no sé qué, pura paja, es puro folclor popular, mito urbano. Ese man no hablaba italiano. No, exacto. Decía el quechua, la iglesia, así. Exacto. Hola, chao, bambino. Bueno, no digo nada más, no más preguntas, señor juez. ¿Alguien tiene algún holgazán, aparte de la reina esta máxima? Yo tengo uno. Que es una descarada. Yo tengo uno. Argentina, tenía que ser de Videla. A ver. Tranquilo, yo tengo uno. Es que llegó un mensaje por Facebook que dice así: mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto. ¿Arjona? Ay, pero si no. Quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos, okay. Besis y un fuerte abrazo, escribió la seguidora. Era una seguidora que, ante un anuncio de un concierto de Ricardo Montaner, pues le escribió eso a Montaner. Y Montaner dijo: antes que quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes. Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios los bendiga y transforme sus amargados corazones. Los ami. ¿Vieron quiénes fueron los protagonistas de la nota? Los AMI, de una vez para alargarme el programa. Claro. ¿Vieron quiénes fueron los protagonistas de la nota? Claro. Una fan. Y Montaner. Y este otro zumbambico, ¿qué pasa? De bigotes. No, lo que pasa es que, hermano, es que yo ya decidí no molestar más con Camilo, pero yo lo único que le pediría, porque jamás voy a oír su música, que me parece muy fea, pero es que se quite ese bigote, o sea, que se ponga otro estilo. Pero no puede ponerse el bigote de Dalí, es la parte que me pone un poco mal. Espero que me entiendan. Sí, claro. Pues yo, es lo único, porque yo su música, lo que he oído... Yo la oigo y salgo corriendo, pero pues es un tema personal, pero pues no veo cómo lograr que ese hombre entre en mi vida. Así sea el más cristiano y el más puro del mundo, pero no veo cómo puede entrar a la puerta de mi corazón. No sé cómo, y o a sea, mis oídos no, peor. No tiene la llave para esa puerta. Él no la tiene. yo tengo mi puerta perfecta, pero él no tiene la llave. O sea, Laura entra a mi corazón cada 5 minutos. Que no se den cuenta, es otra cosa. ¿En usted serio? Entra, Emilio entra, Orlando entra, Jonathan entra, María Juliana, pues, cuando no me levanta, entra, pero por el contrario no entra. Pero ¡qué ya. lindo! Pero yo no sé, Camilo, o sea, a mí me pueden vender el ser humano más amable y más bello que ha existido en la humanidad, y más generoso, y más social, y más cristiano, y más por allá del más allá, pero pues su música no es aceptable para mí, y su bigote menos. No es aceptable para mí su facha. No. Pues de acuerdo. Es lo único que yo pido. Camilo, hay varios tipos de bigotes, inclusive hay uno que creo que te favorece más. Gracias. No digo sí, más. Sí, exacto. No he hecho nada. Tranquilo. No he hecho nada. Estoy hablando del de Vicente Fernández, grueso, negro. Sí, güey. Pero ese bigotín, hermano, es que uno no sabe si es de verdad o de mentira, si es pegado o si es natural. Y a eso hay que echarle gomina en las puntas, bro, que eso me parece tenebroso. Claro, claro que sí, debe ser un proceso para que le queden así bien paraditos. Y cuando ¿ah? Se yo creo que se gasta un buen tiempo. Con ese bigote, pues a uno le da como una sensación como de ser agresivo, entonces yo prefiero no ver nada. Claro. Nico, pero usted me puede aportar algo y apoyar, no, en la pero idea. Es que usted anda muy bien, me parece. Me parece que anda sí, bien. Sí, usted sí, comparte, ahí está de acuerdo. Sí, por eso lo insto a que siga. No, con... no, no. No, pues hombre. Solamente son ideas, pero yo no cumplo nada de eso, yo no soy así. Entonces yo sí. A mí me parece que usted ha hecho unos aportes más que valiosos, le digo, en no, este tal vez nada, pero pues yo sí le tengo varios moldes de bigotes, o sea, le puedo mandar ¿así? 4 famosos. Guerra de bigotes, dice usted. No, yo prefiero otros. Pues si dice, no, es que yo quiero parecerme a alguien, pues, brother, ahí le tiro 4 modelos. Claro. Y no soy yo, a mí no me sale el bigote. Por ejemplo, David Cañón no es una instancia para él. Claro, como Antanas Mockus también. No es porque no le sale el bigote como exacto, a mí. Exacto, exactamente, no le sale. Pero si le puedo mandar a un Chente Fernández y a otros personajes grandes de la historia, pero pues yo prefiero solamente si se quitara el bigote para verle esa sonrisa que tiene, de lo bueno que es en el mundo y cómo camina sobre las nubes. Perfecto, con el señor Barrientos, el de Cielo. Esos ay, dos, hombre, pues, claro. Harían un gran negocio. Sería hermoso. Divino, imagínese. Bueno, quedé cansado. ¿Tú tienes alguna? Es que... ¿O estamos ahí bien? Pues es que sí, yo creo que estamos bien. Yo no sé si hemos hablado de que el príncipe cuéntame. Carlos... No. Últimamente, sí, que no quiere para él. Nada a su nieto. No me digas, ¿en serio? ¿A cuál? No me digas que algo pues es que... todo principesco. No, a ese no. No, a ese no, a Archie, obviamente. No, pero es que no, ninguno, yo no quiero a Archie, no queremos ninguno a Archie, él está correcto en lo suyo. Además no es su nieto, bueno, pues, él es nieto de... otro señor de la armada inglesa, o sea, yo creo que él ya está despertando. sí, pero bueno, el príncipe Carlos pues ya está planeando todo su futuro, cuando ya sea oficialmente heredero al trono, cuando ya pase curioso, a ser el rey. Ya lo estás aceptando que va a ser rey, negándolo. Pues yo no sé, y... es que con la reina no se puede garantizar nada porque está muy sólida. Pero bueno, él lo que dice, el príncipe Carlos, fue que una vez sea rey, pues dice que la monarquía debe ser reducida, por lo que dejará a varios miembros de la familia real fuera de ella. Y por supuesto, esto va a incluir a Archie, que es el primer hijo de Harry y de Meghan Markle. Entonces, él dice que los ingleses no desean pagar una monarquía en constante expansión. Así que él ya tomó la decisión de que Archie... pues nunca sea príncipe, nunca jamás. O sea, ya le cerró las puertas a todo eso, pero y dice eso que no. Ya, perdona, no va a ser príncipe, no, porque eso es un gasto. Eso ya lo decidió la reina. Claro, ¿no? Exacto. Estás ahí muy frita. Sí, eso ya no, está. Es que el príncipe, no, por eso. Digamos que a lo que vamos acá es que el príncipe está ratificando el desprecio que tiene contra Harry y su familia. Al punto de decir, ah, listo, esta decisión ya está tomada, pero cuando yo esté en el trono va a ser oficial y ustedes por acá no se acercan. Porque de hecho la reina sí quiere mucho a Harry. Pero una vez la reina no esté, no sé qué pueda pasar. Te digo que no se vuelven a aparecer jamás. Qué lindo cabaret. Necesitamos que el príncipe Carlos, no está pintado, no. Él va a ser el rey. Sí, necesitas tú solamente necesitas. Yo creo que no, y no él sabe que este señor Harry no viene de sus entrañas. No viene de su materia gris. No viene, no. Se nota un poco. Hay otro señor pelirrojo que hizo posible a ese muchacho y a sus herederos. ¿Quién? Pena. ¿Cómo? ¿Pero no era Carlitos? No, señor, hay un señor de la Armada Británica. Sí. Yo no voy a decir nombres porque después dicen que yo soy un chismoso. Me queda muy mal, ¿sabes? Yo soy un periodista, no un chismoso. ¿Va? Bueno, tranquilo. A la pregunta, Nicolás. Leamos antes de que Emilio nos ponga una cancioncita. Tres tweets, pero no leo más. Es que voy a leer los buenos. Bueno, lea los buenos. Mire, al tema del día, que es el siguiente. ¿Qué es lo más acertado clínicamente que te ha dicho un médico? Yo contaré la mía más adelante. Necesito que escuches la cuña de Nicolás y Guillo Arango, es brutal. ¿Cuál es esa, Nico? Perdón. Es una cuña que nos pusieron a grabar a Guillo y a mí, y que va antes del comienzo de los partidos de la Euro. ¿Y la tenemos a la mano? No sé. Es de una casa de apuestas, creo que es. Vamos a revisar. Hecha la vasectomía, el facultativo dijo, caballero, la operación exitosa, puede aceitar la herramienta cuando usted guste. ¿Qué tal esto? Nota, María Juliana. 0-1. Bueno, esa voz de María Juliana. No puedes volver a comer helado porque eres intolerante a la lactosa. Lo único que hago es tragar helado de vainilla. Una enfermera, tarde en la noche, llamó al celular y dijo, lo de su esposa no es escoliosis, pero los suyos sí son cachos, los más calcificados que haya visto. Mi marido es el ortopedista y su mujer es una canina, agregó. Buah. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 0-1. Claro. Cucho. Me dijo que el cincel del amor se me iba a morir, pero que la lengua me seguiría creciendo y que la dicha seguía en esa sando. ¡Nota, Nico! El cincel del amor, 5-8. Bueno, un neumólogo me dijo después de confirmar que tiene un pulmón perforado. Uy. Óyeme, si vas a seguir fumando, no vuelvas por acá, no me hagas perder el tiempo, húndete en tu propio humo. Santo remedio, dejé el cigarrillo. Uy. Y ya, hermano, esto aquí no aguanta más. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para un temazo de Chicago. Esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Parte del álbum Chicago 5 del 72 y se llama Saturday in the Park. En los originales el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, es que esta es una historia muy fuerte. Le metieron 15 años en prisión. La audiencia de Madrid acaba de imponer esa pena a César Román por matar a su exnovia Heidi Paz y descuartizar su cadáver. Es la máxima condena que se le puede imponer a este hombre por homicidio, con los agravantes de parentesco y de género. La sentencia lo deja claro, César Román es una persona posesiva y controladora que no aceptó ser abandonado por su pareja. Llegó al juicio muy bien aleccionado y confundió un poco a la gente porque dijo, me da pena, pero el tronco de esa persona que encontraron en el maletero, pues no es la de Heidi. Cuando todo el ADN decía que sí. Lo otro es que dijo, ¿y dónde está la cabeza y las extremidades? ¿No? ¿Por qué no aparecen? No. Sí. Muy terrible. Una información clave para una posible condena por asesinato. Están pidiendo 28 años, pero hasta ahora van 15 y no va más. Y ya está definido. ¿Por qué lo llamaban el rey del cachopo? 20 segundos. Claro, es que me gusta poner cosas raras. A él lo llamaban el rey del cachopo. Más tiempito, ¿no? 20 más porque los veo perdidos. Pero uno al menos contestó. Pero es que... Sí, yo voy a contestar. Así porque escribió. O sea... Orlando. Porque le gustaba dar cachorros o golpes en la cabeza. Porque le gustaba mucho eso. ¿Ah? Bueno... Laura Natalio se drogaba mientras asesinaba. Laura Natalia la pudrió ya con toda. Porque nadie le ganaba en juegos de cartas caseros. María Juliana. Estoy enferma, el útero. Menos dos. Estoy enferma. Estoy. Oiga, pero usted vio toda esa explicación que dio. Y ella siempre dice que mucha información. Correcto. Sí, que too much information. Exacto. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Le decían el rey del cachopo porque era gerente de un restaurante. Aparentaba tener una vida exitosa gracias a su visión empresarial, pero el gerente de un restaurante se hizo famoso por los cachopos. Y los cachopos es un plato característico de Asturias, en España. Son dos filetes de ternera grandes apanados, entre los cuales se coloca jamón serrano y queso. Eso es un cachopo. Uy, no, ni idea. Ante la imaginación de todos, excepto Laura Hoyos, que no dijo nada. ¿Qué? No. Un poco ambiguo. Vamos a darle un punto a Nicolás, a Orlando y a Laura Natalia Franco, por favor. En los originales. Menos uno para Laura Hoyos. Menos dos para María Juliana. No, pero. Porque ante los logros. Pero no me quites porque respondí. Y de vez en cuando. hay que quitarse el sombrero. Orlando, porque le gustaba dar cachorros o golpes en la cabeza. Perfecto, es un cachopero. Laura Hoyos, porque le gustaba mucho eso. No dijo nada. Laura Natalia Franco, se drogaba mientras mataba. Esa es una gran respuesta. Y Nico, porque nadie le ganaba en juegos de cartas caseros. Claro, y es juguemos que cachopo, cartas, bueno, dele, tin, tin, tin, dele, tin, claro. Exacto, una, eso es cacho, Nico. Pero no, dele. Yo sé, pero de cartas, mirando al mar, cachopo, bueno. Cualquier, es que no, soy, no en sabía qué. Laura. En los dos, María Juliana, no. Y cada uno de los otros tres, un punto. ¿Cómo vamos, por favor? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 8 puntos cada una, Laura Natalia tiene menos 5 puntos y Nico está en ceros. El rey del cachopo soy yo. De dar más uno. Soy el rey del cachopo. Oh, que más uno era un punto nada más. Por esa respuesta. Despegamos, no. Emilio, vamos con música, por favor. Cachopo, cachaza. Bueno, voy con un sencillo que está espectacular, que salió hace unas semanas, esto es nuevo, por Solomon y por Jamie Foxx, gran actor y músico, ganador del Oscar por su actuación en la película Ray, esto se llama Ocean. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya empezó el partido Colombia versus Brasil por la Copa América, justamente en ese país vecino. Las cifras de hoy para Colombia sobre reporte de casos y de muertes de coronavirus: 29.995 nuevos casos y 645 personas muertas que fueron reportadas en los últimos días y totalizadas en el día de hoy, este miércoles 23 de junio. 566 de esos casos fueron de días anteriores, el restante contabilizados en las últimas 24 horas. Hay controversia en Estados Unidos por los juicios sobre la toma del Capitolio en enero. El general Mark Milley ha dicho que es importante para los militares estudiar todas las teorías, incluyendo la del estudio crítico de la raza. Más de 15.600.000 vacunados en Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual. Abajo, porque llamó mucho la atención de la policía en Santa Fe, Argentina, un fétido olor que denunciaron unos vecinos en una casa. Entonces fueron a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Golpearon y el dueño de la casa no estaba. Entonces abrieron la puerta, se dieron cuenta que no había nada, pero ese olor mortecino seguía inundando todos los pulmones. Entonces fueron a buscar a un pozo que había detrás de la casa. Y allá se concentraba la fetidez, el olor a la muerte. Y ahí empezaron a llamar, pues, más efectivos policiales para que entraran a rescatar lo que hubiera ahí en ese lugar. Y encontraron a Joaquín Tapari, de 43 años, en alto estado de descomposición, de acuerdo a las pericias forenses. En ese momento llegó el dueño de casa, Roberto Carlos Perrone. Entonces le dijeron, señor Perrone, ¿cómo le va? Venga, por favor. Necesitamos hablar con usted. Claro, sí, cuénteme, oficial, ¿qué pasa? Hay un olor muy fétido y, de acuerdo a las identificaciones, acabamos de sacar un cadáver de una zanja que hay en su casa. Y ese cadáver corresponde al de Joaquín Tapari, que estaba desaparecido hace unos 10 días. ¿Usted de dónde lo conoce? No, claro, yo lo conozco a Joaquín. Él estaba conmigo en una organización, es decir, como en una terapia para salir del vicio de las drogas, que se llama el buen samaritano. Ah, ok. ¿Y usted tenía algún problema con él? No, pero si quiere, sentémonos oficial y hablemos. Cuando Roberto Carlos Perrone invita a los oficiales a sentarse cuando viene el momento, pues, del interrogatorio, él les lleva unos cafés y él tiene su propio café. Se lo toma y en ese momento cae muerto. Se envenenó Roberto Carlos Perrone en el momento en el que iba a ser interrogado por la policía sobre su participación en la desaparición y asesinato de Joaquín Tapari. Más abajo, dejó pues, más que clara su participación, por supuesto. Sí, exactamente. Más abajo, no, me queda imposible hacer algo. ¿Arriba o abajo, Lau? Bueno, pues yo tengo abajo, no de ese nivel, pero pues abajo. Y es con Harrison Ford. Y es que hace algunos días empezaron a salir las imágenes de lo que será la nueva entrega de Indiana Jones, esta quinta parte. Pues hoy es noticia porque cuentan que este actor se lastimó un hombro y tuvo que pararse el rodaje de la película, y en este momento están evaluando la gravedad de la lesión. Él estaba al parecer en unos ensayos y ahí fue cuando pues se le afectó el hombro, pero pues mientras tanto van a seguir con el rodaje de otras tomas. Mientras evalúan, como te digo, cuál es la lesión real que tiene este actor, que ya tiene 78 años, ¿no? Que uno pensaría que no iba a volver a ser Indiana Jones, pero míralo, ahí está. Es que a eso iba, porque él no conoce una función en el cine que se llama doble de riesgo. Pues digo, es que ni siquiera creo que haya sido para usar doble, Nico. O sea, fue abriendo un frasco. Y se luxó el hombro. Sí, pues era un ensayo de una escena de pelea. Y al parecer un mal movimiento, parece que le afectó mucho su hombro. No sabemos cuánto tiempo va a estar por fuera del rodaje. Obviamente, pues eso va a retrasar todo el cronograma, porque me imagino que pues su edad también hace que no se sane tan rápidamente. Pero pues ellos están diciendo que mientras tanto van a adelantar otros trabajos mientras Harrison Ford se recupera. Yo creo que ellos también tienen previstos todos estos problemas que pueden llegar a aparecer cuando trabajan ya, pues digamos, con una persona mayor en una película de acción. Es que con 78 años, pues es que antes Harrison Ford sigue ahí dándole, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, pensaría uno que no, pero ahí está firme. Ahí está. No, pues muy bueno. Ya no tan firme, pero firme igual. Sí, o sea, el tipo va a las grabaciones un poquito desvencijado, sin duda. Bueno, Emilio, pues vamos con música. ¿Emilio? ¿Emilio? Bueno, vamos con Solomon y Jamie Foxx. Ah, no, perdón, ese ya lo pusimos. Vamos con el cover de Caetano Veloso de Come As You Are de Nirvana. Viaje a las estrellas. En los originales. Nico Picadito, ¿cómo va Colombia-Brasil? Por favor, que tengo un entrevistado. Acaba de hacer gol Colombia, una tijera hermosa de Luis Díaz, va ganando 1-0. ¿Cómo vio a Brasil? No, están hasta ahora arrancando, pero fue un centro de Cuadrado y apareció Díaz por el segundo palo. Parecía una chilena, pero es más una tijera, un muy lindo gol. Yo creo que el mejor gol hasta ahora de lo que hemos visto en Copa América. Un golazo. Gana Colombia 1-0. Nico, el artista que arbitra, el colegiado, me lo recuerda que... Néstor está Pitana. Está calvo. Se hizo implantes, Néstor Pitana. Hágale, hermano, aquí voy a hacer una entrevista en homenaje para que vea el partido. Muchas gracias. Tranquilo. Bueno, tenemos a un señor astronauta canadiense retirado, ingeniero, músico y expiloto de la Casa de la Royal Canadian Air Force. Es el primer hombre que caminó en el espacio de Canadá y ha estado dos veces en el transbordador. Mr. Chris Hadfield, a pleasure to have you on our show. Thank you very much. Jaime, it is a pleasure to be speaking with you tonight. How's the weather in Bogotá? In Bogotá, the weather is raining, but it's okay. We are cold every moment of the year. How are you, my friend? I'm very well, and I'm very pleased to be speaking with you also. I've taken beautiful pictures of Bogotá from space, but I haven't been there on the ground yet. I would like to, but not yet. I at this time, I recommend you to have that beautiful pictures from the space. Okay? Yeah. Thank you. Let me translate. Este hombre es muy querido. Es un personaje que ya sé que vale la pena entrevistar. Y dice que, hombre, que cómo está la temperatura en Colombia. Le digo que esto aquí llueve todo el día. Le dijo que tiene unas fotos desde el espacio de Bogotá divinas, que él quiere bajar a verlo. Le dije, por el momento tenga las fotos del espacio, ¿no, Laura? Humor le fue fácil comprender. Mientras tanto, sí. Nico, hágame un favor, dedíquese a lo suyo y deje hacer, listo, deje hacer lo mío. Gracias. Bueno, Mr. Hadfield ha hecho dos misiones en transbordadores espaciales y ha sido comandante del espacio de la Estación Espacial Internacional. Y Laurita, lo que quieras preguntar estoy para ti porque tú sabes que yo amo el tema del espacio. I was talking to my listeners about your work on the space. And basically, they have been in the International Space Station a long time, or many times, but my first question is, how many times have you been there? I flew in space three times, Jaime. I helped build the Russian space station, Mir, which is a beautiful word. Mir means peace in Russian. It also means the world. It's one word that means two things. So I helped build the Russian space station, Mir, on my first flight. And then on my second flight, I helped build the International Space Station. And then on my third space flight, I was the pilot of a Russian spaceship, and that's when I went to the International Space Station and lived there for half a year. Emilio, ¿quieres traducir? ¿Estás conectado o le jalo yo? Si me puedes colaborar, te lo agradecería. Bueno, él básicamente comenzó con una misión muy bella de Rusia que se llama Mir, que Mir significa, creo que paz y otras cosas. Paz en Rusia. Laurita, dame la manita, exacto. Y después él hizo parte de la creación de la Estación Espacial Internacional y en resumen, él ha pasado por allá seis meses. A mí me gustaría preguntarle cómo hace uno para vivir en el espacio seis meses. O sea, qué tan fácil es. How easy it is to live in space for 6 months? How did you get that goal in your life? And is it difficult, or you at the time you are a human that are used to make changes? I don't know. For me, it's very difficult. And to be honest, I love the space and the stars and the moon and everything. Jaime, I don't know what you were dreaming of when you were 9 years old, but when I was nine, I was, you know, at the start of this, you played Captain Kirk and the opening from Star Trek, you know, Space, the Final Frontier. And when I was a little kid, I was watching Star Trek. And then 2001, A Space Odyssey, that Stanley Kubrick movie. And then people actually walked on the moon in 1969. And that combination of science fiction and science fact. That's what, when I decided to become an astronaut, when I was just 9 years old. And so I worked at it my whole life and became, as you mentioned at the start, you know, I was a pilot and a fighter pilot and a test pilot. And all of that in hopes of someday living and working in space. And so the 6 months was great. I went around the world thousands and thousands of times. I got to know our whole planet. I was weightless for 6 months, like magic. It was even better than I dreamed it would be when I was 9 years old. Okay, let me translate. Pues él básicamente me dijo, yo no sé usted qué pensaba cuando tenía 9 años, qué quería hacer. Yo no quería hacer nada, yo todavía no sé qué quiero hacer. Él lo tenía muy claro a los 9 años y se inspiró en 2 o 3 cositas. La primera, el famoso capitán de la nave Enterprise en Viaje a las Estrellas. Después se inspiró un poco más viendo la película Odisea 2001 del espacio. Debo decir que él es como de mi misma edad, creo que un poquitico mayor. Y lo tercero fue la llegada del hombre a la luna. Y desde allí, pues, después fue piloto y fue importante en su mundo, pues, del aire de Canadá. Y después de eso, pues él ya se remonta a 6 meses en el espacio, donde dice que le dio la vuelta al mundo miles de veces, que se lo conoce de memoria y que para él fue absolutamente maravillosa esa experiencia, y que pues no fue eterna, fue una cosa como sin regreso, y pues básicamente es lo que él nos quiso contar sobre toda esta historia de las expediciones que tuvo por allá, en ese mundo rarísimo y lindo. Y yo no siento algo diferente a preguntarle si allá se siente mucha oscuridad. Do you feel darkness and a lot of silence there? I've been outside on 2 spacewalks. I mean, where you grab on with both hands and you pull yourself out of the spaceship into the universe, and the world is beside you, like a huge, silent, gorgeous kaleidoscope companion. But when you look the other way, when you look away from the world, it's a profound darkness, a blackness that goes on forever, and you feel like you're in it. And the sun just hangs like a light bulb in a stadium. You know, it's tiny and it's in the distance, and it doesn't light up the sky around you. So there's an amazing sense of self-awareness to be separate from the Earth and out in the true eternity of space. You really get a sense of proportion and perspective and amazing luck to be there. Mucha suerte de estar allí. Él dice que todo se ve distinto. Caminó 2 veces fuera. Tiene que agarrarse y hacer un poquito de fuerza para estar allí. Recuerdo lo que me acaba de decir, que ve el sol como un bombillo. Por allá muy delicada esa luz, que es diferente a la que uno ve en la Tierra. Y que definitivamente hay que estar muy precavido, estar muy consciente para entender que uno está viendo el universo. Y que definitivamente sí es muy oscuro, pero es una cosa que hay que pensar en la emoción y la gracia de poder estar allí y sentir eso y ese silencio que solamente se puede ver desde el espacio. Laurita, ¿tú quisieras hacerle alguna pregunta? Sí, claro que sí, porque él en el espacio también exploró su faceta de músico. Y lo hizo con una versión de Space Oddity de David Bowie, que se hizo famosa mundialmente en su momento. Y yo quisiera que nos cuente la historia detrás de esta canción que la estamos oyendo aquí de fondo, su versión. Okay, let's hear some music and then we'll go to the next question. This is from David Bowie, Space Oddity. Let's go for that. That's me singing. Perfect. Control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Yes, I want to clarify something. This is a version from Space Oddity made by my friend my friend Chris and my colleague Laura Hoyos. Told me that you got notoriety for this effort from space. Can you tell us something about this experience and how that thing was made? Hello? Yeah, sure. You can tell Laura. Up on the space station, Jaime, there's a guitar. It's a Canadian guitar, but it's been up there for 20 years. And while I was there, I'm a guitar player and a singer and a songwriter. And I wrote a lot of music while I was on the space station and recorded a whole album of music up there. But I thought it would be good to do a cover of Space Oddity as well. My son Evan suggested it to me. And so I recorded the guitar and the voice of that song up in weightlessness, up on the space station. And then a couple of friends back on Earth put the instruments underneath, the piano and the drums and everything and the bass. And then we released it. I made a video floating around the space station, and hundreds of millions of people around the world have seen what it's like to live on a space station. But Bowie's song was perfect. He never flew in space, but somehow he knew what it would feel like, mm-hmm. and it felt just right to sing that song in that place. Okay, bueno, él dice que David Bowie, que escribió esta canción, nunca estuvo en el espacio. Pero básicamente la historia, para hacérselas corta a nuestros oyentes, es que en la estación espacial hace 20 años existe una guitarra canadiense. Y él agarró esa guitarra y se puso a grabar un pocotón de canciones, de las cuales él ganó notoriedad de esta canción de David Bowie, que estamos escuchando su versión Space Oddity. Y pues la grabó en la Estación Espacial Internacional, colgó eso en las redes sociales y cientos de millones de personas pues absolutamente la disfrutaron. Él tocó la guitarra y la voz y en la tierra le pusieron los otros instrumentos, por lo cual pues es una cosa muy linda que ha hecho en sus términos espaciales. Y ahora, pues, antes de terminar la entrevista, le quisiera hablar de algo que tiene que ver con la vida más allá de la Tierra. Y pues es importante todos esos fenómenos que pasan, y es lo que se llaman en Colombia los ovnis, y pues que lo debe conocer como Flying Saucers, creo yo que es la palabra, y que nos hable si realmente es cierto tanto fenómeno natural. Is there a truth about this extraterrestrial phenomenons based on some ships and flying saucers that many times everyone see in the sky, and you say you disagree with that? Tell us something about it, my friend. No, I don't disagree with it. It's just wrong. I mean, we've been flying in space for 60 years, and I've been flying in the air for my whole life, and we have never seen life anywhere but Earth. And we're looking really hard. We're looking on Mars. We've looked on the moon. We're looking through our telescopes. So, I mean, it's normal to see things that you don't understand. You know, birds and balloons and airplanes and reflections. That's fine. That's normal. Meteorites, but that doesn't mean it's aliens or you know, or spaceships or something. That doesn't make any sense. It doesn't pass any logical, you know, thought. But it's fun and it's entertaining and it's natural. But I'm an expert and I've lived in space, and so. So it's not that I disagree. I just know what the truth is. But do you believe now that there is no life and there is only life on Earth? Do you think in outer space there is no life for your experience? Well, it doesn't matter what I believe, Jaime. What matters is either yes or no, right? And so far we have found no evidence. But what we have found is that looking with our best telescopes, every single star has at least one planet. We know that now because of our good telescopes. And we can count all the stars in the universe, and the number is incredibly huge. Like it's like billion, trillion, quadrillion, quintillion. It's like a septillion of stars out there, which is almost an infinite number of planets. And so there's very probably life out there. Intelligent life, I don't know how rare intelligent life is. But until we find evidence, then it's just probability. We don't know for sure. There's a reasonable chance of it, and we're looking. That's part of the reason we're exploring space, to answer your question and Laura's question. Are we alone in the universe or not? And no one knows the answer, but that's why we're exploring. Bueno, él es clarísimo. Él dice que él no puede rebatir a la gente que piensa, pero dice que hay muchos fenómenos. Reflexiones, globos, meteoros, etcétera, que pudieran generar esas imágenes, pero la experiencia de él es que él no ha visto nada. Él dice, llevamos 60 años en esto y no tenemos ninguna evidencia de esto. Y le digo, pero ¿usted qué piensa? Y dice, yo lo que piense no importa. Lo que piense, pues desafortunadamente es lo que yo piense, pero hasta hoy yo veo en un telescopio todos los días, o he visto en mi vida muchas estrellas, miles, trillones, septrillones de estrellas con planetas, y bueno, uno no puede saber si hay, y si hay vida inteligente, pues mucho menos. Bueno, pues yo creo que aquí llegamos como al final de esta entrevista. Yo le quisiera agradecer a nuestro invitado que ha sido increíble. Yo quisiera preguntarle una cosita nada más, Jaime, y es por el nuevo libro de él, que se llama The Apollo Murders, que nos cuente de qué se trata. Okay, finally you have a book that is called The Apollo Murders. Can you tell us something about that new work from you? Yeah, it's a thriller novel. It's set in 1973, historical fiction, and it's based on all sorts of real things that actually happened. But it's the story in the middle of the Cold War and the end of the space race and the tension between the United States and the Soviet Union, and the story of astronauts and cosmonauts in orbit around the world and then going to the moon. And I think it's already in 10 languages, and it'll be in more. I'm sure it'll be in Spanish soon. It comes out on October 12th, so it's just available for pre-order now. But it's already sold thousands and thousands of copies in pre-order, so I'm really proud of the book. I think it tells the story well, and it's a very exciting thriller of what just might have happened in space. My dear friend, thank you very much. You have a wonderful voice, and you should work on radio, okay? First of all. That's what I need, one more job. Congratulations. I'm going to translate what you told us about the book. Sí, el libro. Es un libro de un tema interesantísimo. Es de ficción, es una novela, pero pues está basada en hechos reales del año 73 en la Guerra Fría y la lucha por el espacio que terminaba esa lucha entre los cosmonautas y astronautas. Y pues yo creo que ese es un librazo al que nos gusta esta historia. Él dice que él cree que está en 10 idiomas, pero que sale hasta octubre y que ya hay unas preórdenes para el libro. Entonces, pues, un maravilloso invitado. Y pues voy a despedir a Chris Hadfield. Chris, thank you very much for your time. Congratulations for your kindness and for your book and for everything you have done for our civilization. And thank you very much, my friend. Take care, and you have friends here in Colombia. In any case, you need to come back to meet Bogotá in person. Would be wonderful. Muchas gracias. Tienes una memoria increíble. Thank you very much. I didn't write a single letter on this interview is my memory. Wow. Thank you, my friend. Okay, bye-bye. Nice to meet you, and I look forward to meeting you in person. Take care. Take care. Sí, le dije la verdad. Yo no noté nada. Lo que, pues es que el hombre contestaba largo, pero Laura, estuve bien. Y Nico viendo el partido, porque imagínate. Ah, pero yo quería preguntar. Quitarle ese placer a ese muchacho. Extraterrestres, por los otros planetas. No, él dijo que no hay nada de eso. Sí. Básicamente sí, es lo sí, que sí, no vio nada. Que eso era carretilla. No hay nada, que eso es pura paja, que no jodan nada. Sí, no, ahí lo vi, muy interesante. Muy agradable. ¿Lo cuando usted ha visto gente que ve unas nubes en forma de como de Dios y dicen que ese sí. es Dios? No, no, no. Sí, no. Claro, claro. Hay que meterle a eso una ¿cómo se llama esa vaina? Se me olvidó, una codeína, una vaina de esas, un opioide, brother, y ve eso mucho más claro. Exacto, ¿se acuerda? Uy, cuidado. Bueno, muchachos, pues registramos las 2:36. Muy buena, Laurita, gracias. Emilio, vamos con un poco de música, por favor. Ok, voy entonces ahora con un cover, un tema original de Nirvana, original del álbum Nevermind del 91. Pero, primero que todo vamos con esto, más bien. Vamos con John Mayer y esto que es parte de su álbum The Search for Everything, Still Feel Like Your Man. Bueno, antes de ir con el último repaso de hoy, cortesía de World Culture Lab, hace rato no lo tenía en cuenta, pero pues hay que complacer a los amigos. Y vamos con mi querido Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo vas, mi hermano? Hola, Jaime, buenas noches. Tremenda entrevista. Bárbara, buenísima, me pareció un tipo increíble, hola. Pero le quiero decir una cosa. Querido. Pues el hombre obviamente ha vivido, imagínese eso, medio año en el espacio y ha viajado varias veces, pero se le van olvidando los pequeños videos que ha desclasificado el State Department en los últimos meses con unas bolitas por ahí que van volando y son perseguidas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de repente, ¡bloop!, se sumergen en el océano o desaparecen y... Y ni idea, ¿no? Pero bueno, pues... No, pero es que yo, imagínese yo esa discusión estas horas, mijo. No. O sea, yo me vuelvo loco, o sea, yo ofrezco, hermano, ¿sí? Imagina. Claro que yo conozco todo eso y que eso está todavía clasificado, pero... Uy, hermano, eso... A mí me parece personalmente que en este momento... Usted me disculpa la honestidad, pero... Pero, hombre, creo que la gente está dando el partido... Brasil, Colombia. Bueno, Nico. No, bueno, Santiago, ¿qué tenemos para mañana, mi compañero en el noticiero? Y a propósito, que el otro que está en la Espación Rusa Internacional es Lucho Díaz, ¿no? Güey, madre, qué golazo, ¿no? Qué golazo, ¿no, Santiago? Una tijera lindísima. Qué golazo, aparte contra Brasil, de verdad que... Bueno. Jaime. Y aparece Nico, ve que Nico come y sale. Arranca. Pica y vuelve, se va. Pica y vuelve. Ahí hace Nico Braga su programa. Sí. No, eso es picar, volver, ejercicio fácil. No, pero es que qué voladón, de verdad, qué vaina tan bárbara. Bueno, Jaime, mire, mañana vamos a estar hablando de dos cosas fundamentales en el país. Una de ellas es lo que ha venido ocurriendo en Bogotá, porque ya hay un poco más de claridad sobre dos hechos puntuales que sucedieron en los últimos días con enfrentamientos muy violentos, muy duros entre personas, manifestantes no necesariamente, porque se enfrentaron violentamente en algunos casos incluso con machetes y con, ha dicho la policía, pimpones con ácido y otras armas pues no convencionales al SMAT en Usme y en Suba. Hubo dos personas que murieron en esta semana producto de esos enfrentamientos, pero ya hay un poco más de claridad sobre esos dos casos. La persona de Suba, y hay que decirlo con claridad, no estaba participando ni de los enfrentamientos, ni era manifestante, ni correspondía a la primera línea. Y sobre la persona de Usme, pues sí era un manifestante y aparentemente pues el objeto que lo impactó sí provenía del SMAT, pero mañana vamos a tener más datos para desarrollarlo. Además, porque ha habido una tremenda pelea política entre la alcaldesa Claudia López y el senador Gustavo Petro entregándose culpas sobre quién tiene la responsabilidad. Bueno, mañana vamos a desarrollar más el tema para entregar hechos exactos sobre esas dos muertes de esos jóvenes y saber realmente qué pasó ahí. Bueno, mijo, ¿qué más tenemos para mañana, compañero? Jaime, y le estamos siguiendo la pista a propósito del regreso a clases en Colombia, aunque muchos colegios pues ya están en vacaciones, los maestros ya regresaron presencialmente en los colegios que no tomaron esa decisión con las secretarías de educación. Le vamos a seguir la pista a un caso que ha sido muy difícil, que surgió hoy, que estamos investigando, y es el de una menor en un municipio en Boyacá, una menor de 13 años, que pues tuvo un conflicto con sus profesores y lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida luego de eso, aparentemente cuando los profesores fueron a visitarla a su casa sin presencia de los padres para hacerle un reclamo pues sobre unas actividades del colegio, y ella tomó esa decisión después. Entonces vamos a hablar con expertos sobre pues cuáles son las responsabilidades de los profesores en la interacción con los niños cuando están en presencia o no de sus padres de familia, qué tan lejos pueden llegar, y a desarrollar un poco ese caso porque es una tragedia bien Boyacá. Bueno, mío, yo les recomiendo que sigan viendo el partido. Yo trato de sostener, pero no garantizo. Un abrazo, Santiago. Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay un solo presidente en el mundo fallecido cuyo país lo considera presidente eterno de la República. ¿Qué país es? ¿Usted me puede repetir la pregunta? Es que se me desconectó aquí el audio. Hay un solo presidente en el mundo que fallecido sigue siendo el eterno presidente de un país. ¿Qué país es? Ok. Listo, se lo pregunto. ¿Cuál, Nicolás? Vamos a decir que Robert Mugabe. ¿Qué país es? No pregunté. Zimbabue. Qué. Listo. Laura Hoyos, Zimbabue. Orlando Rivera, China. Y Laura Natalia Franco, Corea del Norte. Menos uno para Laura Hoyos y para Nicolás Samper por lejanía. Muchas gracias. En los originales, la corrección. Concéntrese, ya fueron a medio tiempo. Usted tranquilo, usted salga corriendo como parece, como una gacela, o yo, papito. Vede. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. China no es, y voy a leer la nota exacta de mi amigo Walker Chorlap. Es, ¿qué es la necrocracia? ¿Cuántos países la tienen? Es el gobierno que opera bajo las reglas de un ex líder fallecido. El único país en el mundo con necrocracia es Corea del Norte, a pesar de morir en el 94. Kim Dos-sung sigue siendo presidente de Corea. La constitución revisada en el 98 lo declaró eterno presidente de la república, y como resultado Corea del Norte es la única necrocracia del mundo. Más uno para Laura Natalia Franco, Dios. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, por favor? ¿Laura Hoyos? Orlando Orlando tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 9 puntos. ¡Bah! María Juliana, bueno, ahora tiene... Ah, perdón, ahí le puedes meter María Juliana tiene menos 10. Sí, sí, sí, exacto, arranco entonces, otra vez. Ahora Orlando está empatada. María Juliana, qué pena, Tom Fermo. Bueno, dime, bueno. Sí. Orlando y María Juliana sí están empatados con menos 10 puntos cada uno. Yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 y Nico tiene menos 1. Pero si Nico tenía 5, Nico, no, ganador del Twitter hoy. Mire, hubo dos ganadores al tema del día, que es lo más acertado clínicamente que te ha dicho un médico. Dijo Joaquín Méndez, en mi adolescencia, perdón, en mi adolescencia no aguantaba 5 minutos, ¿no?, de la sinojosa para salir a consentirme. En la mañana la vaina era punta de sueca y pimienta. Andaba con mareo todo el día. El médico me dijo delante de mi mamá que no me onanizara en ayunas ni tantas veces seguidas. Y Cucho dijo, me dijo que el cincel del amor se me iba a morir, pero que la lengua me seguiría creciendo y que la dicha seguía en esa santo. Muy buenos ambos. Bueno, despedimos con música, Emilio, por favor, antes de todo, y a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Listo, vamos con esto, un clásico del 79, número 11 en Estados Unidos, uno de los primeros éxitos de Prince, I Wanna Be Your Lover.